Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta, mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida, que de ti me enamoré. Y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Rick Blake. Yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes conmigo lo tendrás que hacer. Camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y vía Internet Online para todos nuestros oyentes remotos. Vamos a iniciar entonces o a continuar este programa destinado a los alimentos. En el programa anterior tocamos dos temas. Un tema fue revisar un poco el tema de las vitaminas, los minerales y las proteínas. Y otro tema fue un reportaje que le hicimos a la doctora Paz Alacua en torno al tema del síndrome urémico hemolítico, o llamado el mal de la carne molida o de la carne cruda. Es una bacteria, la Escherichia coli, que se desarrolla en la superficie de la carne o de otros alimentos y produce una enfermedad que para los niños pequeños puede ser fatal. Esta enfermedad, digamos, tiene implicaciones renales muy peligrosas y es denominada, como dije antes, el síndrome urémico hemolítico. Eso fue totalmente expuesto en el programa anterior, el cual lo pueden encontrar grabado en nuestra página web.

desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos en plena transmisión del programa especial de los jueves dedicado al tema alimentos, pero vamos a intercalar unos pequeños saludos y mensajes antes de continuar con el tema de las proteínas, que es el tema que nos va a ocupar enseguida. El saludo es para el grupo Tacú de Villa María. El grupo Tacú es un vivero creado por los estudiantes de la escuela El Caminante de Villa María para recrear las plantas nativas ahí, en el medio del corazón sojero de la provincia. Los chicos, rodeados por la producción cerealera y viendo la ausencia del bosque, decidieron refundar el bosque nativo y nos pidieron ayuda, y nosotros los ayudamos y la escuela les dio apoyo para crear un vivero con invernadero y todo y recrear plantas nativas como espinillos, algarrobos, quebrachos, manzanos del monte, aguaribay, en fin, todas las especies originarias de nuestra serranía y también de nuestras llanuras, porque el bosque nativo, el bosque de algarrobos en el siglo XIX llegaba hasta la ciudad de Belleville, hasta ahí llegaba el bosque de algarrobos. Todo fue deforestado para dar lugar a la producción cerealera. Bueno, ahora los chicos de Tacú se proponen reponer bosque nativo en todo rinconcito posible, en los márgenes de los ríos, en los paseos públicos, en las autopistas, en los baldíos de la ciudad, en los parques de la ciudad, en las universidades, tanto en la Universidad Nacional de Villa María como en la Universidad Tecnológica. Desde ambas universidades le dimos apoyo al grupo Tacú. Y los estoy recordando ahora porque en estos días me acaba de llegar un correo electrónico del grupo Tacú donde me mandan por copia incluida dentro del correo el manual que han logrado editar para destinado al cultivo de las especies autóctonas o nativas. Yo los felicito mucho a los chicos por haber hecho su manual. Soy muy sincero, todavía no lo he podido leer en detalle porque he estado con un poco de ocupaciones en el armado de los programas. Y también quiero felicitar a la directora de la escuela, Ingrid Beco, que les dio apoyo a estos chicos, y a la profesora Mercedes Caballero, que viene a menudo por acá, por la zona de Anizacate, porque creo que tiene una hija que vive aquí en La Bolsa o en Los Aromos, en la zona. Yo la he invitado a Mercedes que venga a conocer nuestras instalaciones. Todavía no ha venido, pero insisto, Mercedes, a ver cuándo venís por la zona y nos visitás. Bueno, un abrazo a los chicos, un saludo cordial a la directora y a la profesora, y adelante Tacú. Tacú, les digo a todos ustedes que en lenguaje originario quechua significa alga robo. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de los alimentos. Pero el segundo avisito que me olvidé de decirles es que el próximo jueves yo estoy invitado justamente a dar una charla a las 3 de la tarde en la ciudad de Villa María, en la Universidad Tecnológica Nacional, en unas jornadas de ciencia y tecnología y destinada a las pymes, etcétera, que me va a tener ocupado una media hora, 40 minutos, de modo que recién voy a estar terminando como a las 4 de la tarde, supongo, 4 y media, y estaré regresando a esa hora a Anizacate. De modo que es bastante probable que el programa del próximo jueves se inicie un poco más tarde, seguramente 18:30 o 19 horas, pero lo vamos a hacer el programa. Ni bien llegue de viaje, arrancamos el jueves con el programa. Pero si lo buscan temprano, no lo van a encontrar, porque yo voy a estar regresando de Villa María. Bueno, volviendo entonces al tema de los alimentos, en esta entrevista que le hicimos a Mauricio Turco, él es un especialista en el tema. Nosotros somos solo trasladadores de conocimientos. Yo no tengo formación específica en la temática de los alimentos, pero sí puedo complementar con datos de tipo enciclopédico algunos de los conceptos muy generales, muy estructurales que ha dado Mauricio sobre el papel que cumplen las proteínas como el sostén de la energía corporal. Yo voy a dar algunos datos más que complementan ese enfoque mucho más profundo que acaba de hacer Mauricio. Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, es decir, del ADN de la persona. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Veamos cuáles son algunas de las funciones de las proteínas. Son esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las pueden sustituir por no contener nitrógeno. Nosotros, recién Mauricio dijo que las grasas son la reserva más cercana de energía después del glucógeno que tenemos en los tejidos. O sea, él dice, nosotros la energía, los organismos animales, la energía la almacenan en forma de glucógeno o de glucosa. La glucosa pasa a formar glucógeno en los tejidos. Esa es la primera energía que gastamos cuando desarrollamos nuestra actividad. Cuando se nos acaba por alguna razón el glucógeno disponible, el organismo echa mano a las grasas. Por eso en las dietas consumimos las grasas porque estamos consumiendo energía. Y al no ingerirla, grasas, gastamos las que tenemos almacenadas en el cuerpo. Y recién cuando se nos agotan las grasas, tenemos que recurrir a las proteínas como una reserva energética. Es decir, Mauricio dejó bien claro que las proteínas tienen un papel importante como la última reserva energética que tiene el organismo. Pero aquí estamos viendo también otras funciones importantes de las proteínas. Dijimos recién que son esenciales para el crecimiento y que las grasas y los carbohidratos no las pueden sustituir en esta función por no contener nitrógeno. Las proteínas proporcionan además los aminoácidos esenciales y fundamentales para la llamada síntesis tisular. Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. Ustedes habrán escuchado recién que Mauricio Tur, con una visión muy interesante, nos decía que el organismo trabaja en realidad como un verdadero reactor, como una industria que transforma las materias primas que ingerimos, los alimentos en general, y el mismo organismo produce a partir de esas sustancias primarias elementos tales como las vitaminas, los aminoácidos, etcétera, etcétera, que necesita nuestro organismo. Esa es la diferencia fundamental con un simple motor de un auto, digamos. Al motor le ponemos nafta y aceite y listo, y funciona. No tiene capacidad de que le demos petróleo y él separar por un lado el aceite, por otro lado la nafta y procesarlo. El organismo nuestro, sí. Es la industria que transforma la materia prima en los elementos sustanciales para la vida. Por último, vamos a decir, no por último, por ahora vamos a decir además que las proteínas funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios como el plasma. Y ahora viene algo muy importante. Energéticamente, las proteínas aportan al organismo 4 kilocalorías de energía por cada gramo de proteína que ingerimos. Repito, las proteínas aportan 4 kilocalorías de energía por cada gramo que ingerimos. Luego de escuchar música y de ver otras propiedades, vamos a pasar a una tabla comparativa entre el aporte energético que hacen las proteínas y las grasas en nuestro organismo. Yo

que son las proteínas que las tenemos almacenadas para después. Entonces, los valores que yo voy a dar ahora son cada 100 gramos de alimento. Por ejemplo, cada 100 gramos de carne vacuna magra, es decir, desgrasada, esos 100 gramos de carne vacuna magra desgrasada aportan en total 200 calorías, kilocalorías, o grandes calorías, como se llama en química. En gramos, esos 200 gramos de carne contienen 19 gramos de proteínas y 13 gramos de grasas, lípidos. El resto son otros elementos o agua, que es un constituyente importante de los tejidos. La carne vacuna sin desgrasar, ahora, esa que nos comemos en los asaditos, esa costillita con la capita de grasa tan rica, producen 300 calorías. Solamente aportan 17 gramos de proteínas, mucho menos que la carne magra. Y producen mucha más grasa, 25 gramos de grasa. La carne de cerdo, magra también, produce 275 kilocalorías, 17 gramos de proteínas y 23 gramos de grasa. La carne de cerdo con grasa, como el tocino, el bacón, la panceta, produce 800 kilocalorías, solamente aporta 3 gramos de proteínas y 85 gramos de grasa. Bueno, la carne de pollo con piel, 170 calorías cada 100 gramos, de los cuales 28 gramos son proteínas y 10 gramos de grasa. Mientras que el pollo, eso fue con piel, sin piel, aporta menos calorías, 115, aporta casi igual en proteínas, 23 gramos, pero aporta solamente 2 gramos de grasa. Fíjense la importancia que tiene quitarle la piel al pollo cuando no queremos ingerir grasa. Bueno, cambiando un poco de alimento, huevos, por ejemplo, los huevos de gallina. Cada 100 gramos de huevo de gallina tenemos 180 kilocalorías, 12 gramos de proteína y solo 11 gramos de grasas. Buen alimento el huevo. Y los lácteos, la leche descremada, por ejemplo, aporta solo 40 calorías, kilocalorías, 3 gramos de proteínas y 1,5 gramos de grasa. Por eso cuando la bioquímica Cometo nos daba las recomendaciones en el programa anterior sobre la dieta alimentaria, ella decía que en el desayuno de los niños los productos lácteos los tenemos que acompañar con otros elementos que energéticamente le den mayor cantidad de energía al niño para que pueda tener rendimiento en la escuela, etcétera, etcétera. O sea, con un vaso de leche, si bien lo alimentamos, no le estamos dando el contenido energético necesario, porque fíjense que 100 gramos de leche solo producen 40 kilocalorías. Eso es muy poco para la actividad que despliega un niño durante toda la mañana. Por eso ella decía que eso hay que acompañarlo con pan integral, con cereales, en fin, con manteca, otros productos lácteos, etcétera, etcétera. Bueno, las proteínas, un poco para redondear, se clasifican también en proteínas simples, albúminas y globulinas, glutelinas y prolaninas, en fin, un montón de definiciones que van describiendo las distintas funciones que van cumpliendo estas moléculas que deben de participar en nuestra dieta. Las proteínas son los pilares de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. La estructura base de la proteína es una cadena de aminoácidos. Bueno, con esto damos por terminado el tema este de los contenidos de vitaminas, minerales y proteínas de los alimentos. Agradecemos nuevamente al doctor Mauricio Turco por los aportes que nos hizo, a Mariana, como siempre, por sus buenos reportajes y su agradable voz. Y escuchamos música y vamos a pasar al segundo tema del programa de los alimentos, que es comentar un poco sobre esta enfermedad que es la triquinosis, que es producida por la carne de cerdo cuando no se tienen los cuidados necesarios en su faenamiento. Recordábamos a Chavela Vargas con Aquel Amor. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los jueves, esta vez dedicado a completar el tema de los alimentos. Y para completar el programa de hoy, vamos a hablar un poco de la triquinosis. La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. ¿Cómo se transmite la triquinosis? Las personas se contagian consumiendo carne de cerdo, chacinados o embutidos mal cocidos o crudos, en especial si son de elaboración casera. En el caso de los cerdos, estos contraen la enfermedad al ser alimentados en basurales con desperdicios o restos de alimentos donde habitan roedores. Esto es así porque en realidad el origen del parásito está en las ratas. Entonces, cuando la gente cría cerdos en basurales que conviven con las ratas, contraen la triquinosis. Obviamente que esto no sucede en los criaderos industriales, donde se producen los cerdos con alimento balanceado. Son estos cerdos magros que estamos consumiendo y que los argentinos estamos empezando a incorporar en forma muy grande a nuestra dieta. Ya en casi todos los asados está el pechito de cerdo o un matambrito de cerdo, chorizos de cerdo. Muy bien. Cuando nosotros compramos ese cerdo en frigoríficos controlados, hay cero riesgo, porque la ley le exige a los frigoríficos que un veterinario analice cada una de las reses faenadas del cerdo antes de enviarlo a la góndola. Es decir, una por una son analizados los cerdos que se consumen y que son faenados oficialmente en establecimientos autorizados. De modo que la garantía de que no tienen triquinosis es total. Pero por otro lado, si por ahí comemos cerdo de una carneada popular hecha fuera del sistema del control de los frigoríficos, mientras ese cerdo lo cocinemos por completo, por ejemplo, hagamos un asado o lo hagamos al horno con cocción total, tampoco hay riesgo de transmisión de la triquinosis, porque el calor en la cocción total mata al parásito. ¿Cuáles son los síntomas que se producen en nuestro organismo si llegamos a contagiarnos de triquinosis? Bueno, vamos a tener fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de los párpados y picazón. Cuanto más temprano se detecte, más rápida y efectiva es la cura. Más que la cura, hablemos de la atenuación de la enfermedad, porque una vez que el parásito se instala en nuestro tejido muscular, puede pervivir ahí durante muchísimos, muchísimos años. Los medicamentos que se pueden usar para tratar infecciones recientes existen, pero no hay un tratamiento específico para la triquinosis una vez que las larvas invaden los músculos. Ellas se enquistan y los quistes siguen siendo viables durante muchísimos años. Solamente los analgésicos nos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular que se produce. Como ven, estamos hablando de una enfermedad delicada. Y esto es importante porque en los últimos 2 años en nuestra provincia de Córdoba se han producido más de 150 o 200 casos de triquinosis en personas, es decir, gente que por consumir carne de cerdo no controlada, comprando por ejemplo salames caseros en la calle o en puestos sin marca, etcétera, etcétera, o en faenas que han hecho ellos en forma familiar. Es muy común decir vamos a faenar un cerdo y vamos a hacer salame, chorizo, jamones y qué sé yo. Si ese cerdo estaba con triquina y no fue controlado, pues la gente que consume se contagia. La mayor parte de los que consumen se contagian de triquinosis. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Bueno, recurrir a algún laboratorio bromatológico de la localidad más cercana y antes de consumir el animal, porque de todos modos cuando uno carnea un cerdo se dice que es mejor dejarlo orear toda la noche para consumirlo al día siguiente. En ese tiempo es suficiente para que un laboratorio de bromatología que esté capacitado haga el análisis para detectar si tiene o no tiene triquinas. Y si no las tiene, pueden consumirlo tranquilo. Y si la tienen, no lo deben consumir. Esto es así de simple. Este es el sonido de las triquinas. Estábamos escuchando una interpretación instrumental del grupo Tacuba. Continuamos en el sitio FM con el tema de la triquinosis. Vamos a ver cómo prevenir la enfermedad. Para evitar contraer triquinosis, es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones. Consumir carne de cerdo y derivados frescos bien cocidos, es decir, cocinándolos hasta que desaparezca por completo el color rosado. Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar el parásito. O sea, estos jamoncitos serranos que hago yo, les aseguro que los hago a partir de comprar la carne en locales de faena autorizada, porque por más que le haga el proceso de salado que requiere la elaboración del jamón crudo, con eso no elimino la triquina si está presente en la carne. Entonces, todo aquel que vaya a producir bondiolas o jamones para su consumo familiar, primera recomendación, comprar la carne en un lugar que vendan carne de faena certificada en frigoríficos autorizados. Eso es bueno verificar en la etiqueta que hayan sido elaborados, por ejemplo, si compramos ahora productos chacinados, embutidos, como jamón, panceta, longaniza, chorizo, salames, en comercios habilitados, verificar en la etiqueta que hayan sido elaborados por empresas autorizadas. O sea, la etiqueta del producto tiene que decir dónde fue elaborado el producto. Y si esa empresa es una empresa trucha, digamos, y no autorizada, bueno, compremos una marca un poco más conocida. La venta callejera de este tipo de productos de cerdo está prohibida y está controlada por la Secretaría de Alimentos de la provincia. Lo que pasa es que no se pueden poner cientos de inspectores controlando en todas las regiones de la provincia, porque esta es una provincia muy grande. Entonces, la sociedad, los ciudadanos, tienen que ser también los propios inspectores y colaborar con frenar esta producción clandestina de elementos que pueden hacernos contraer enfermedades. En las zonas rurales y en los criaderos de cerdos, hay que respetar las normas establecidas por los servicios veterinarios para la cría de cerdos. Los cerdos tienen que ser mantenidos limpios y darles una alimentación sana, no dejarlos comer en cualquier lugar, y evitar que ingieran basura y restos de alimentos de restaurantes o comercios urbanos, que suele ser un recurso al cual acuden los criadores para abaratar el costo de la producción. Hay que evitar la proliferación de las ratas en los criaderos de cerdos. El cerdo es un animal que genera un estiércol y genera, ustedes habrán visto el olor de los criaderos de cerdos, generan un ambiente de putrefacción alrededor. Si bien ahora en las instalaciones modernas hay toda una tecnología aplicada para que eso no suceda, de cualquier modo siempre hay residuos en las emisiones de los cerdos que son propensos a que proliferen las ratas. Bueno, hay que combatirlas, hay que tratar de que no existan las ratas. Si realizamos la faena de un animal salvaje, como un cerdo salvaje, un jabalí o un puma, incluso si se realiza de manera doméstica, es decir, si tenemos un cerdo en nuestro jardín, en nuestro patio, y lo vamos a carnear, es importante consultar al veterinario y pedir el análisis de una muestra de entraña de cada res a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis. Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa. No se puede tirar el pedazo supuesto donde está el parásito. Si hay un parásito, sabemos que ya está invadiendo todo el organismo del animal, por lo tanto hay que sacrificar la res completa. Y cuando se trata de un criadero clandestino y los organismos de control detectan que un animal tiene triquinas, la ley obliga a ir y eliminar con rifle sanitario todo el criadero, es decir, hay que eliminar todos los cerdos. ¿Por qué es esto? Porque todavía no tenemos un elemento de control de presencia de triquina en animales vivos. Se están tratando de desarrollar unos kits, en realidad existen unos kits de origen chino que podría ser que detecten la triquina en animales vivos. En ese caso uno no tendría que sacrificar todo el criadero, porque uno podría analizar animal por animal y separar los sanos de los enfermos. Pero todavía ese test que existe, además de provenir de China y que cuesta trabajo conseguirlo, no es del todo confiable. Hubo casos en los que fue aplicado y dio negativo habiendo resultado real positivo, es decir, había triquina y el test no lo detectó. Hay muchos grupos de investigadores, incluso en nuestra provincia de Córdoba, en La Plata, en el SENASA de la Nación, en fin, en el INTA seguramente, hay muchísimos grupos que están tratando de desarrollar un kit de detección de triquina en animales vivos, porque todos somos conscientes que la Argentina va rumbo a una producción muy grande de carne de cerdo. Esto es así porque nuestra propia producción cerealera permite la cría de cerdos en gran escala, como una forma de utilizar parte de estos alimentos que producimos. Entonces podemos llegar a ser consumidores y exportadores en escalas más o menos importantes de carne de cerdo. De modo que este kit de detección de la triquina en animales vivos es un objetivo científico-tecnológico importante para lograr. Bueno, con esto damos por finalizado el programa dedicado a los alimentos. El próximo jueves iniciaremos otro programa especial con la salvedad que les anuncié de que yo voy a estar regresando un poco demorado de Villa María, a donde tengo que concurrir a dar una charla en un evento en la Universidad Tecnológica Regional Villa María. Y bueno, cuando llegue arrancaremos con el programa. De modo que si arrancamos muy tarde, en una de esas no hacemos un programa especial y solamente conversamos un poco y escuchamos música. Y con la música que se nos viene con el señor Carlos Vives, cerramos este programa. Muchísimas gracias por la atención que le brindaron a este programa dedicado a expandir cultura en el tema de los alimentos. Ella, ella es como el aire necesario para respirar, pero se te escapa cuando tú lo abrazas. Ahí tuve un contacto puntual con mi amigo Daroqui de Puerto Madryn. Me dice por Skype que por distraído no escuchó cuando lo saludé. Por lo tanto, ahora que sí está escuchando, le reitero el saludo. Un abrazo, Corchex. Y sé que está en plena construcción sus instalaciones físicas en el campito. Me gustaría que me mande la foto más reciente de las mismas. Bueno, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias por escuchar nuestro programa. You know. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para Valle de Nizacate y región de Parabachasca y vía online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. La salud, la alimentación, el medio ambiente, el clima, las dificultades sociales y culturales son temas frecuentes en nuestra programación. Tenemos la participación en vivo o mediante entrevistas de especialistas reconocidos en cada tema. Recorremos en nuestros programas temas culturales vinculados con la historia, la literatura, la ciencia, la tecnología, la geografía, el arte, en fin, todo aquello que nos ayuda a saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tristeza mía, y es de dolor profundo, lo llevo aquí en el pecho, pues me ha dejado solo.